El tema de hoy es impunidad y violencia policial, ¿no? Y que en el marco de esta semana, que estuvimos pensando aquellas cosas que todavía nos dejan heridas abiertas, que tienen que ver con las injusticias, con la impunidad. Recién estábamos hablando de la causa López y todo lo turbio que hay alrededor, ¿no? De este proceso judicial y de quienes dicen ser sus patrocinadores, los patrocinadores de la familia. Perdón. Los matecitos me están matando. Pensábamos justamente en este eje que es impunidad y el encubrimiento que hay hacia la policía, ¿no? Y cómo funciona la policía como un actor político clave en estos casos y en lo que son también los casos de gatillo fácil, de violencia hacia los jóvenes, de sectores populares, lo que vemos y hemos comentado como los falsos suicidios de detenidos en cárceles de la provincia. Y para reflexionar de la impunidad y la violencia policial, la propuesta era pensarlo un poco en perspectiva histórica, ¿no? ¿Cómo surge, cómo se va conformando la policía? ¿Cómo deviene también en algunos factores que encontramos hoy claramente como una continuidad desde sus orígenes? ¿La policía nació para cuidarnos? Sería la primera pregunta. ¿La policía nació para cuidarnos? Me despierto y levanto la mano. ¿La policía nació para cuidarnos? ¿Qué es cuidarnos, no? ¿Qué es cuidarnos? O sea, eso tiene que ver directamente con pensar un tipo de Estado. O sea, una identidad de Estado. La policía nace justamente en la conformación del Estado-Nación. Y como parte de esta conformación, en 1880 surge la Policía de la Capital, junto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que es el año a la par en que se define a la Ciudad de Buenos Aires como la capital del país. Y en sus orígenes, la policía podríamos decir que se definió como lo que se suele decir una baja policía, ¿no? Esta división entre baja y alta quiere decir con esa policía baja que en principio estaba como atenta a todo, ¿no? Al orden, a cuestiones que tienen que ver con el saneamiento público, con la defensa civil, con cuestiones que por ahí hoy toman más empleados municipales. Ese mismo rol estaba involucrada la policía. Y esa alta policía, que tiene que ver ya con un saber del Estado, ¿no? Con constituirse como un saber de la política y también como una herramienta del aparato judicial. Estas dos agencias, la agencia policial y la agencia judicial, que van a estar tan mancomunadas históricamente y que de ahí van a devenir justamente estos procesos de impunidad y este acceso denegado a la justicia que vemos en muchas causas que tienen que ver justamente con personas más relacionadas con los sectores populares, ¿no? La relación de la causa armada y el obstáculo al acceso a la justicia tiene un vínculo muy profundo. Pero lo que nos interesaba hablar hoy fundamentalmente era del registro, ¿no? Del control, de lo que tiene que ver con los famosos álbumes fotográficos, este registro de detenidos y detenidas y perseguidos, que también nace con la policía, que se formaliza por medio de un decreto, y que es lo que se denominó prontuario históricamente, ¿no? Donde se le sacaba una foto a ese detenido, donde se le ponían datos de su filiación, datos también de sus trabajos y de su vinculación política o no, y luego esa foto iba a rodar por comisarías y cárceles, transformándose así como un modo de operar policial, ¿no? Como lo que se llama modus operandi, que se transforma directamente en el modo de operar en 1967 cuando esto se reglamenta y ya directamente la foto no es una actividad preventiva, sino directamente es la manera de operar de la policía, o sea, salir con la foto al acecho del delincuente. O sea, y esto de hacer la inteligencia, yo no sé si esto de hacer la inteligencia es parte justamente. Es parte de eso. En sus orígenes existieron, en 1890, las famosas galerías de ladrones, sospechosos y reservados. Esto funcionó en la policía de la Capital Federal, donde la policía, así como una gran muestra de arte, no era un álbum, sino una galería con viva retratos, exactamente, de quienes habían incurrido en algún delito, quienes podrían haber incurrido o quienes podrían hacer presuntos culpables, ¿no? La famosa sospecha policial. Y esto tiene que ver con su origen, ¿no? Pensemos fines del siglo XIX, principios del siglo XX, donde en nuestro país las grandes olas inmigratorias también devienen en lo que se va conformando como el llamado movimiento obrero. Los anarquistas van a tener su rol protagónico en este caso y van a ser los principales quienes van a estar en la mira policial permanentemente y donde eso que se empieza a ver como el delincuente común empieza a ver una división, ¿no? Como el delincuente político. Pero para el cual se aplicaba la misma técnica de identificación policial. Y cuando hablamos de técnicas, también tiene que ver con un proceso histórico donde la fotografía que nace para la detección del delincuente, ¿no? Recordemos esto, que es interesante, o sea, esa discusión entre si es arte o no, la fotografía nace para identificar. Era fácilmente, se podría falsear, ¿no? O sea, un día se cortaban el pelo, otro día no. O sea, en la misma galería se reconoce un antes y un después entre el mismo sospechoso que es fotografiado de dos maneras con distintos nombres, ¿no? Como burlándose de esta seguridad o de este orden policial. Las distintas técnicas que se van a implementar para la identificación van a tener que ver también con esto que llamamos lombrosiano hoy por hoy, que tiene que ver con el criminólogo César Lombroso, italiano, quien va a decir que determinadas facciones, determinadas medidas de nuestro cuerpo van a determinar justamente un tipo de criminal. Nos hace más proclives a, o sea, si medías el cráneo. Va a tener que, claro, exactamente, la fotografía va a apuntar en el tamaño de la oreja, la nariz, el diente, la cara, ¿no? Algo que hoy por hoy lo podemos detectar también con una manera de vestirse o un territorio, un lugar donde vivir. Esto luego se va a llamar el método antropométrico, que lo va a idear un francés, también criminólogo, que fue Alphonse Bertillon, y quien justamente va a detectar que en nuestras marcas anatómicas se pueden encontrar una tipografía del delincuente. Y lo interesante que yo les quería leer por ahí es como que por ahí esto se asoció mucho, que a mí no me gusta por ahí hablar de esta división delincuente común, delincuente político, ¿no? Pero que de alguna manera la policía sí lo va a hacer, ¿no? Lo va a distinguir. Pero, como decía, se aplican los mismos sistemas, o sea, la misma herramienta va a ser utilizada para ambos delincuentes. Y acá hay, como parte de un fallo de la causa judicial a Simón Radwinski, recordemos quién fue Simón Radwinski, fue un anarquista, un militante anarquista, quien va a ser detenido en el presidio de Ushuaia y condenado a 30 años justamente por ser quien atentó contra el jefe de policía Ramón Falcón, quien le dio su muerte, y Ramón Falcón fue justamente quien fue el responsable de la brutal represión de la Semana Roja en 1909. Cuando lo detienen, durante su juicio, algunos aspectos que son relevantes para determinar luego su condena, van a decir lo siguiente. Tales son las impresiones que en el momento de su detención se reflejan en esa fisonomía, cuyos caracteres morfológicos acusan, bien acentuados, todos los estigmas del criminal, desarrollo excesivo de la mandíbula inferior, preeminencia de los arcos cigomáticos y supraciliares, depresión de la frente, mirada torva, ligera simetría facial, constituyen los caracteres somáticos que acusan en Radwinski el tipo de delincuente, ¿no? Claramente, esto era muy común verlo del delincuente así, hacer este tipo de análisis. De hecho, en revistas de la policía de la década del 40 y del 50, se van como perfeccionando y haciéndose cada vez más minuciosos los detalles de cada parte del cuerpo en esta cuestión donde el delincuente se lleva, ¿no? La delincuencia se trae en el ADN, es una cuestión genética. ¿Cómo era aplicado en este tipo justamente de personas acusadas de ser grandes disturbadores sociales? Y también esto tiene que ver claramente con un tipo de discurso que era el discurso médico-higienista, que empezaba a controlar a controlar las sociedades, primero a raíz de las grandes pestes que hubo hacia finales del siglo XIX, pero luego cómo ese tipo de dispositivos se empieza a ver en las marchas obreras y se empieza a hablar de las enfermedades sociales o las enfermedades políticas, donde la mirada de la policía se va a centrar claramente en las manifestaciones obreras y donde se va a empezar a pensar un tipo de dispositivo que controle sistemáticamente estos cuerpos desobedientes que no tenían que ver con enfermedades de salud, sino con enfermedades políticas llamadas así por el propio Ramón Falcón, ¿no? A quien mencionabas anteriormente. Y esto, en esta continuidad, lo que podemos encontrar es cómo la policía va a ir incrementando estos aparatos de control y conformándose en distintas secciones especiales que ya para la década del 30, por ejemplo, van a tener al comunista en su eje y la policía de la capital va a crear una sección especial que va a ser solo para detenciones de comunistas, ¿no? Tiene que ver lógicamente con el contexto político del momento y también el contexto a nivel internacional, pero lo que queremos destacar es que esto fue creciendo, ¿no?, hasta la actualidad, donde cada vez se fueron poniendo en práctica dispositivos de control y seguridad que no solo tenían que ver con una manera arbitraria de la policía, sino que era claramente una bajada política que también se definía en las discusiones de las leyes que reforzaban esa mirada y esa libertad amplia de atribuciones y facultades que se le otorgaba a la policía y que aún hoy se le otorga. Eso lo vamos a hablar en el segundo bloque, donde vamos a tener distintas dependencias de seguridad dedicadas exclusivamente hacia el control político y hacia la inteligencia, donde empezamos a encontrar a una policía que se puede denominar alta policía, que claramente va a ser ese saber político y que va a empezar a reforzar incluso ese aparato judicial que tan se ve lento, burocratizado. Entonces se va a analizar como una necesidad de que la policía empiece a hacer investigaciones para ayudar al buen desenvolvimiento de la justicia. Justamente de esto es de lo que vamos a estar hablando ahora en un segundo bloque y vamos a escuchar ahora a Sofía Carabelos, quien es abogada, es integrante del CIAJ, del Centro de Investigaciones y Acción Jurídica, quienes llevaron a cabo una denuncia que tiene que ver justamente con el modus operandi, con el registro fotográfico y los álbumes de fotografía en la provincia de Buenos Aires, relacionado directamente con las causas armadas. Esto fue en el año 2005 y escuchémosla a ver qué nos explica en relación a este recurso que se llama habeas data colectiva que presentaron ante la justicia para poder desarmar lo que se llama modus operandi de la policía. Empezamos a pensar qué era esto de las fotos, cómo era esto de que había fotos de personas que habían sido detenidas por averiguación de identidad, que es una figura muy arbitraria, con el uso que le da la policía a esa figura, ese cheque en blanco que tiene para detener personas por cualquier cosa sin ninguna razón jurídica válida. La habeas data es una figura que se incorpora en la Constitución, que son mecanismos jurídicos por el cual uno puede preguntarle al Estado o a un organismo público si hay datos sobre uno en algún registro y si esos datos están ilegalmente incorporados a ese registro, uno puede pedir que se saque esos datos de ese registro. Uh-huh. En este caso, lo que nosotros estábamos cuestionando era, en forma colectiva, que la policía incorporara datos, en este caso fotos, de personas, de una manera ilegal, ilegítima, sin ninguna normativa que regulara esto y que además hacía un uso de ese registro. Por ende, lo que nosotros estábamos pidiendo es que se le coartara la posibilidad a la policía de el uso de fotos y el uso del álbum. Escuchábamos a Sofía Carabelos, integrante del CIAJ, como decíamos, abogada. Este recurso surge también a raíz del juicio a Gabriel Rosser, quien fue un joven detenido por una causa armada justamente, y es que llevó a presentar el habeas data colectivo contra el uso de libros de fotografías policiales, y esto fue presentado en la provincia de Buenos Aires en el 2005, como decíamos, junto con la Asociación Miguel Bru y la Defensoría de Casación, y logró impedir una medida cautelar ordenada por el juzgado en lo contencioso a cargo del juez Arias.